Bienvenidos al podcast LFIC, un podcast que habla sobre la certificación Linux. En el capítulo de hoy tocaría hablar sobre qué distribución elegir, ¿vale? Qué distribución de GNU Linux elegir, ¿vale? En el libro de la preparación a la certificación del LFIC 1 de Linux, en este apartado habla sobre un poco por encima de las distribuciones, de las grandes distribuciones. Vale, habla de Debian, habla de Ubuntu, de Red Hat, Fedora, Mandriva, Mageia y OpenSUSE, ¿vale? Son estas las distribuciones importantes que menciona y hace un resumen muy, muy exhaustivo, yo creo, de lo que son. Básicamente, pues, explican si son libres, si son código abierto o software libre 100%, los tipos de paquetes que utilizan, los años de versiones diferentes, de actualizaciones, todo eso, ¿vale? He pensado que sería más interesante pues explicaros un poco la experiencia que he tenido yo con las distribuciones GNU Linux, porque básicamente me parece más interesante que teneros que explicar pues que Ubuntu viene de Debian, que Debian es la distribución madre de la gran mayoría de distribuciones, que Red Hat pues es una gran empresa, bla, bla, bla. Me parece bastante aburrido. Que, bueno, en definitiva, información sobre distribuciones vais a encontrar en internet a patadas y me parece más interesante, pues eso, explicaros mi experiencia. Todo empezó aquel verano de... No, todo empezó hace bastante tiempo ya, casi 10 años, en los que por... No sé exactamente cómo, cayó en mis manos un CD de la instalación de Ubuntu 9.04, ¿vale? Esa versión era una versión LTS, ¿vale? Una LTS es un Long Term Support, ¿vale? Que lo que viene diciendo es que el soporte a actualizaciones de seguridad es extendido, ¿vale? Básicamente. Y eso que dura, creo que son 5 años, si no me equivoco. Ahora son 5 años, creo que antes eran menos. Si no me equivoco, básicamente es eso. O sea, con la LTS vas a estar igual 5 años funcionando sin ningún problema y vas a recibir actualizaciones de seguridad y entre otras actualizaciones. Y las versiones que están entre medio, como suelen ser las de octubre, que son las 10, ¿vale? las 9.10, 10.10, 11.10, estas creo que tienen solo, creo que son 6 meses de soporte o una cosa así. Entonces, bueno. Me cayó a las manos, pues eso, un Ubuntu 9.04. Y mi primer intento de instalación fue fallido porque, bueno, mi ordenador era un trozo de metal gigante que tenía Windows XP, si no me equivoco, un Windows XP con, creo que eran menos de 500 megas de RAM. O sea, eso iba a pedales. O sea, no os miento, igual tenía que tardar 20 minutos en cargar todo. Con el tiempo descubrí que antes ya había caído en mis manos otra distribución de GNU Linux, ¿vale? Pero era muy joven y muy poco experimentado, entonces no sabía muy bien qué era. Esa distribución se llama Katix, ¿vale? Es una distribución que se hizo en la Universidad Politécnica en Cataluña, ¿vale? Es una distribución pues que intentaba ser pues una distribución comunitaria para universidades y para que se usaran en universidades, que estuviera pues en catalán y demás, ¿vale? Creo que mi versión era la 0.1, me parece, era primera versión o segunda, me parece, no lo sé. O la 1, creo que era la 1, no recuerdo bien, pero por ahí está el CD, ¿vale? La cosa es que, bueno, llegó a mis manos un Ubuntu 9.04. Y un día dije, bueno, vamos a ver si se puede instalar esto. Y allí es cuando pues conocí a Ubuntu, ¿vale? Del cual, pues, voy a decirlo sin miedo, me enamoré de Ubuntu, porque Ubuntu ha sido casa de muchos de nosotros, aunque algunos lo quieran esconder, pero Ubuntu ha sido casa de muchos. Y bueno, con Ubuntu aprendí un montón. Ubuntu aprendí que eso, que no todo es Windows, que no todo es Windows, básicamente, que no todo es Office, que también existen otros software que son libres. Allí conocí el software libre. Allí, pues, de alguna forma también me hice un poco activista en ese sentido, porque me di cuenta de que el software libre, pues, era el camino, que GNU Linux también era el camino. Y bueno, conocí luego versiones posteriores a Ubuntu, que si no recuerdo mal, Ubuntu 9.04 traía Nome, creo que la versión 2, que era la versión 1, me parece, era la versión antigua, esa que tenía color así café, que nos gustaba tanto a todos en realidad, y que le metíamos efectos de cubos y que lo pasábamos con, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Uf, es que hace mucho tiempo ya, y a ver, empiezo a hacer un poco abuelo y se me olvidan, pero sí, cuando hacíamos lo del cubo y que lo flipábamos un montón y que intentábamos atraer a la gente por eso, ¿sabes? Entonces luego fui conociendo, pues, poco a poco las nuevas versiones de Ubuntu, la 10, la 11, donde allí creo que conocimos todos Unity, que era el nuevo entorno de Ubuntu. Todo el mundo lo empezó a odiar porque Unity estaba bien planteado, pero, o sea, estaba bien hecho, pero no estaba quizás del todo bien planteado. Aunque era una idea muy buena, hay que decirlo. Luego tuve una temporada también que estuve utilizando Linux Mint, ¿vale? Linux Mint está basado en Ubuntu, ¿vale? Con Linux Mint conocí KDE, KDE 4.12 igual, cuando aún, pues... Yo era de los que odiaba KDE porque se parecía mucho a Windows, y ahora hoy en la actualidad solo utilizo KDE y odio a Nome. La vida es así un poco. Pero bueno, la cuestión es esa, que conocí Linux Mint. Con Linux Mint vi que había una versión de KDE. Ahí es cuando conocí KDE, el mundo de KDE. Linux Mint, pues, me pareció interesante porque era muy fácil de instalar y no sé, daba la sensación de que era como un Ubuntu mejor hecho, o con una intención mejor hecha. Con el tiempo mi activismo fue aumentando. Allí ya conocí a Debian. Con Debian fue ya un amor a primera vista, ¿vale? Debian me gustó muchísimo. Empecé a usarla sobre todo en mi portátil. Debian siempre la tenía en el portátil. Y luego en el ordenador de sobremesa sí que utilizaba Ubuntu. Estuve también tonteando con Kubuntu, que era Ubuntu con KDE. Finalmente me pasé a Kubuntu, ¿vale? Y luego creo que empecé a estudiar informática. Allí conocí CentOS, allí conocí Red Hat, Ubuntu, evidentemente, también conocí Fedora, que acabó teniendo un mal nombre para mí, que era Faildora, porque siempre fallaba. Y sé que habrá gente que esté escuchando esto que use Fedora diario y diga, no falla tanto. A mí me falló muchísimo. Igual que también es que creo que había unas versiones, las no sé qué versiones eran, creo que de la 19 a la 22, una cosa así me parece, que se estaba haciendo muy mal el trabajo. Y bueno, al final todos, pues eso, ¿no? Fedora sabemos que es el nido de pruebas de Red Hat, ¿vale? De la misma forma que lo es CentOS. CentOS es una distribución que se suele utilizar mucho para servidores, de la misma forma que se utiliza Debian, ¿vale? Para mí Debian y CentOS son muy buenas distribuciones para ser utilizadas en servidores. Si he de escoger, pues sinceramente escojo Debian para servidores. Pero es porque a mí me gusta, básicamente, y porque me siento muy a gusto con apt, con dpkg y con esas herramientas que en el futuro hablaremos, pero que bueno, y porque bueno, la estructura de Debian pues me parecía mucho más cómoda que la de CentOS o Red Hat, en definitiva, ¿vale? También luego con el tiempo, pues eso, ¿no? Vas probando distribuciones diferentes, vas conociendo cosas. Conocí también a OpenSUSE. OpenSUSE, que me parece una distribución realmente muy buena, o sea, incluso más buena que Ubuntu, he de decirlo. Y eso que todos hemos aprendido con Ubuntu, pero es que OpenSUSE está muy bien hecha, o sea, y funciona muy bien. La instalación es maravillosa y tiene una serie de cosas que a mí me fliparon muchísimo. Como puede ser el cast, a mí eso me mató, me flipó muchísimo. También estuve probando SUSE, que es la distribución de para servidores, ¿vale? El SUSE Linux Enterprise Server, que por cierto es de la empresa Novell, creo que ahora ha sido comprada, si no me equivoco. Novell creo que ha sido comprada por alguien, me parece. Ahora no, lo estoy hablando de memoria, no recuerdo bien, pero bueno, me suena que sí. SUSE, pues es para servidores, también es una pasada. O sea, yo lo estuve probando y tiene una serie de herramientas que sinceramente son bastante interesantes y que no entiendo por qué no es una distribución que a nivel infraestructura se utiliza más, porque por lo general a nivel infraestructura o se utiliza Ubuntu Server o se utiliza Red Hat, pero no sé. Eso, bueno, durante el tiempo, durante una época casi dorada para mí, para las distribuciones GNU Linux, estuve probando un montón. Estuve probando Arch Linux, estuve probando un montón de distribuciones nuevas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero estuve probando Slackware, Mageia, Mandriva, fueron también distribuciones que probé. Distribuciones basadas en Arch Linux, un montón también. Ubuntu también la estuve probando, que de hecho es la que uso más. La única que aún no he probado, por ejemplo, es la Gentoo, que ahí tú tienes que montar todo tú, básicamente. Eso es un poco IKEA, ¿vale? Te dan las cosas, pero te lo tienes que montar todo tú. No sé qué distribuciones más probé, así. Es que son distribuciones que se han puesto de moda. De hecho, hay siempre una época en la que una distribución se pone de moda, todo el mundo la usa y luego se olvida. Elementary OS, por ejemplo, que era una distribución que al principio pues tenía muy buena pinta, pero que luego pues está ahí porque hay gente que la usa. Pero bueno, al final todo el mundo utiliza algo basado en las principales, que suelen ser Debian, Red Hat o Slackware, ¿vale? Bueno, sinceramente he estado probando, pues podríamos decir que he probado unas 40 distribuciones, así a grosso modo, ¿vale? Y al final pues siempre acabo pues en los inicios, ¿no? O uso Debian o uso Ubuntu, y son distribuciones que al final uso a diario. O sea, son distribuciones que, o sea, yo no tengo Windows. Bueno, sí tengo un Windows, está en una partición, pero la última vez que entré se estuvo 5 horas actualizando y no lo pude usar. Entonces, lo que quiero decir es que tengo Windows, pero ahí se queda y no lo uso, porque al final en mi vida diaria suelo utilizar GNU Linux. Y bueno, pues la verdad es que al final encuentras alternativas para todo tipo de cosas. Entonces no es un impedimento utilizar GNU Linux para la vida diaria, porque hay de todo. Y también es importante decir que en los últimos tiempos, pues las distribuciones de GNU Linux pues han tenido más repercusión en lo que viene siendo los escritorios, aunque sigan diciendo que somos el 1%. Eso no es verdad, somos más del 1%. Y cada vez se utiliza más, y sobre todo se utiliza en centros educativos, se utilizan en universidades. Se utilizan en algunas empresas, he visto utilizar tranquilamente distribuciones. Se utilizan pues para muchas cosas y bueno, al final pues mola, porque al final es, no te encuentras siempre lo mismo, ¿sabes? Una ventanita de Windows y tal, pues está bien. Luego también es algo interesante, y es que una de las ventajas que tiene GNU Linux son los Live CD, ¿vale? Esas imágenes de DVD o de CD que podíamos descargarlas y quemarlas en un CD, que eso me parece como ya muy antiguo, pero se podían también instalar en un USB y probar la distribución sin tener que instalarla. Esta opción pues es bastante interesante, ¿vale? Es, y básicamente el Live CD sirve pues eso, para ver cómo funciona la distribución y ver si pues te gusta, básicamente. ¿Vale? Y luego tienes el instalador, que eso siempre vale. Además, los Live CD también hay una ventaja que es muy interesante, y es que si se te corrompe el disco, se te jode la distribución porque has tocado algo que no sabías, que es lo que suele pasar, que tocas cosas sin tener mucho conocimiento y acaban petando, pues podrías restaurar el sistema gracias a un Live CD. De Live CDs existen un montón, está el Clonezilla, por ejemplo, Geparted, que son distribuciones que sí que son herramientas específicas y que Geparted pues va a hacer particiones y formateos, y Clonezilla pues básicamente para clonar discos, que son distribuciones que no son de uso diario, pero si trabajas en una oficina con muchos ordenadores y quieres hacer una clonación de un disco y clonarlo en el resto de discos, pues ejecutar Clonezilla por PXE será la mejor solución para copiarlo todo de golpe en todos los ordenadores, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que es eso un poco. Esta es mi experiencia. Explicar un poco así también por encima, es decir, que lo he explicado muy rápido, pero la verdad es que es eso. O sea, yo con el tiempo fui trabajando siempre con distribuciones GNU Linux, y incluso cuando empecé a estudiar solo trabajaba con distribución Linux, ¿vale? Y Windows tenía en una máquina virtual, y por suerte, pues eso, aprendí mucho de GNU Linux, aprendí a utilizarlo de verdad, y por eso estamos donde estamos, ¿no? Y ya está, yo creo que sería pues el capítulo de hoy vendría siendo esto. En el siguiente capítulo seguramente hablemos sobre las ayudas, ¿vale? Obtener ayuda en los manuales y demás, que es un tema que es un poco aburrido, ya lo digo, pero que es importante e interesante, pues saber dónde obtener ayuda cuando estés en una distribución y digas, coño, este comando qué hace, o cómo se hace para hacer tal cosa. Pues los manuales son cosas que nos tenemos que leer y mucho. Y bueno, seguramente amplíe un poco ese capítulo, porque en el libro está explicado un poco así por encima y no me gusta, y seguramente lo acabe ampliando. Y bueno, espero que os haya gustado, que no sé si tendréis una experiencia igual que la mía, pero si tenéis alguna experiencia diferente, pues lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, y si necesitáis profundizar más sobre alguna distribución en concreto, pues internet es ancho y maravilloso para encontrar más información.